Nosotros hemos planteado que teníamos desacuerdos con la ley y sobre todo tenemos un desacuerdo estructural con la concepción de la relación que este gobierno actual ha tenido con la prensa, ¿no? Una relación de mucho conflicto, de mucha injerencia. Creemos más en el modelo que hemos planteado nosotros en la ciudad con la ley de libertad de expresión, de dejar trabajar a los medios, que puedan cumplir su tarea y que en todo caso lo que más tenemos que trabajar como sociedad es una agenda de la comunicación para el siglo XXI.